Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos amigos oyentes de Ondas Yaiza 98.9 en la frecuencia modulada, un sábado más, un domingo más, henos aquí, esta vez otro café con Marimar. ¿Y desde dónde? Desde Gelato, cafetería El Gelato. Aquí estamos, bueno, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Es el problema que tenemos con la hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo pregunta. Porque el sábado se emite a una hora, el domingo se repite. Repetimos. ¿Qué vamos a hacer con la hora? Vamos a hacer la hora. El sábado a la una del mediodía y se repite los domingos a las 11 de la mañana. Mira qué bien, como te lo sabes de memoria, ¿eh? Hombre, 98.9, Onda Yaiza. Marimar Martín. Bienvenida. Mi nombre y mi apellido. Bienvenidos a todos mis queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Sé que cada día somos mucho más y para mí es un honor y un placer. Hoy tenemos dos invitados de excepción. Dos de excepción. Personalidades. Ilustres invitados. Pues sí, la verdad. Pastor es que... David. Hombre, bienvenido. De la Iglesia Protestante. Pues adelante. Adelante. Marimar, tiempo tuyo. El programa quiero dedicárselo a mi queridísima Zaida. Y aparte quiero comentar a todos los queridísimos oyentes que este programa, Un Café con Marimar, también lo podemos patrocinar con publicidad. Por supuesto. Si usted quiere hacer una publicidad aquí con Un Café con Marimar, el sponsor se lo haré yo. También quiero decirle también, mis queridísimos oyentes, que este programa está dedicado para toda la ciudadanía, para todas aquellas personas que se quieren expresar, motivar, que quieren contar su vivencia, su experiencia. Aquí le damos su espacio y su oportunidad de conocernos. Y ahora vamos a dar paso a nuestro queridísimo amigo Pastor David Moreno. Hola, muy buenas tardes, Pastor. Muchas gracias, Marimar. Muchas gracias, Miguel. Gracias a toda la audiencia de Ondas Yaiza 98.9 FM. Este es un tiempo especial. Muchas gracias una vez más por la invitación que nos haces a compartir con esta tremenda audiencia que tienen ustedes aquí en Playa Blanca, en Lanzarote y más allá. Así es que es un gusto estar con ustedes aquí en este café contigo, Marimar. Un placer, muchísimas gracias a ti también, Pastor David Moreno. Queremos conocerte un poquito más de fondo, queremos saber a lo que te dedicas, qué es lo que haces y queremos que todos los oyentes sepan un poquito de ti. Vamos a ver, tu iglesia se llama Iglesia Protestante. Torre Fuerte. Sí. No, sí, pero la misión que hace, porque eres misionero. Sí, nuestra misión se llama Centro Cristiano Torre Fuerte. Correcto. Denominación evangélica, pero de alguna manera también nos han catalogado de protestante. Entramos dentro de esa denominación también de protestante. Y de eso queremos conversar y hablar con toda la audiencia que está a ti en tu programa, Marimar. Gracias, Pastor David. Pues entonces vamos a iniciar en nuestra primera previa entrevista, decir por qué es protestante, por qué la iglesia se llama protestante, evangélica, protestante, el nombre. Sí, bueno, la palabra protestante, si usted busca en un diccionario, protestar, significa manifestar desacuerdo de algo. Y aquí esto es muy importante y clave a la hora de determinar nuestra iglesia o nuestra denominación. ¿Qué es lo que nosotros no estamos de acuerdo? Tiene que ver y remontarnos un poco al año 300, cuando por primera vez un emperador romano llamado Constantino I el Grande es capaz de legalizar la religión cristiana. Él mismo se convierte, tiene un encuentro con Dios y él cree que la mejor manera de que la población o la gente recibiera a Dios era que la religión cristiana se convirtiese en obligatoria inclusive para todas las personas. De allí comienzan algunos desmanes, algunas personas comenzaron a colocarse a un lado de este anuncio, lo hacían por obligatoriedad, pero en verdad no estaban viviendo lo que significa la iglesia. Más adelante con el tiempo, remontándonos un poco al 1516-1517, surge una reforma. Esta reforma es llevada por un hombre llamado Martín Lutero. En aquel entonces estaba el Papa León X y este a su vez tenía un hombre llamado Juan Texel, que era un fraile. Este Juan Texel, o fraile del Papa, tenían que construir la Basílica de San Pedro. En ese tiempo llegaban pidiendo indulgencias a las personas, vendían unos certificados en Alemania que si usted quería que el alma de algún familiar suyo saliera del purgatorio, usted lo que tenía era que comprar un certificado. Si quería ser perdonado de todos sus pecados, usted tenía que comprar un certificado. Entonces, Martín Lutero, un sacerdote, que entiende que esto no debería ser así. ¿Y eso existió en su día? Claro, todo de esto. De un certificado, pagar un certificado para cubrir. Todo esto son las cosas que venimos arrastrando de la Iglesia Universal y que por eso se levanta una bandera de protestar. Y el primer protestante fue Martín Lutero. ¿En qué año fue? Estamos hablando del 1516, 1517. O sea, que claro. Entonces, Martín Lutero se le revela un texto bíblico que dice. El justo por la fe vivirá, y que no puede ser que nosotros estemos pagando algo sobre la base del cristianismo. Tiene que ver con que Jesús fue el que pagó por nosotros todas las cosas. Al morir en la cruz del Calvario, Él de alguna manera nos redime a nosotros de la maldición del pecado, de la enfermedad, de la miseria. Él se convierte en puente hacia Dios. Entonces, ¿cómo es que ahora los hombres están pidiendo un certificado o un dinero? Tanto es así, Marimar. Y audiencia de este programa, sí, bueno. que la gente, este Juan Texel decía, tan pronto suene la moneda en el cofre que ellos tenían, el alma saldrá del purgatorio. Imagínate tú lo que se estaba moviendo. ¿Todo esto para qué? Para recaudar fondos, para recaudar dinero. Y Martín Lutero dice, esto no puede ser. Y comienza a investigar, comienza a desarrollar, al punto que desarrolló 95 tesis y la grabó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un 31 de octubre, en víspera del Día de los Santos, porque era el día que más gente iba a esta iglesia, y entonces lo que estaba garantizando o asegurándose era que todo el mundo viera todas las cosas incorrectas que se estaban moviendo. Entonces ahí se levanta una protesta, y digamos que de allí para acá la iglesia sufre una reforma, y nosotros, los que creemos, no estamos diciendo que somos perfectos, ni que nuestra iglesia no comete errores, ni nada por el estilo, pero sí creemos y estamos intentando parecernos un poco más a ese fundamento bíblico, a esa iglesia del primer siglo de Hechos, que dice que tenían todas las cosas en común, que participaban los unos con los otros, que se ayudaban mutuamente. Esa es la base de la iglesia. Y algunas otras cosas fueron colocadas allí en el camino y se desvió el verdadero propósito de la iglesia. Por eso nosotros nos llaman, nos denominan y nos consideramos que protestamos ante una locura como esa, como comprar un certificado o como pagar cosas que tienen que ver con lo espiritual, siendo que ya Dios, todo lo que tenía que hacer para que el hombre se acercara a Él, ya Dios lo hizo a través de su Hijo Jesús. Pues dicho todo esto ahora, muy bien resumido. Pastor David, la siguiente preguntita es porque yo quiero que nuestros queridísimos oyentes estén empapados, que sepan, que tengan conocimiento de lo que está hablando nuestro señor Pastor David. Porque está muy informado de todo, es un blanco abanico grande y en todos los sentidos. Y bueno, sabe un poco bueno. De todo. La siguiente preguntita era, el inicio de la religión, el del obispo, o sea, el inicio, ¿cómo se inicia la religión? ¿Cómo sí. entra el obispo? ¿Cómo entra todo esto? Porque dice que es la mayor riqueza. Sí. O sea, tipo jerarquía, ¿no? Sí, de jerarquía, sí, es la jerarquía española de sí, todo. Sí, dentro, ese es el mayor reclamo que hace la Iglesia Católica. De paso, es bueno decir y aclarar que católico significa universal, y que de alguna forma esta palabra, a medida que pasó el tiempo, fue cambiando y ahora se le da esta categoría a la religión católica, pues cristiana católica. Entonces, pero católico en sí lo que significa es universal. El reclamo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal, es este, que ellos se consideran de que ellos tienen la sucesión del apóstol Pedro, por aquel versículo bíblico que dice, cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál roca? ¿De qué se está refiriendo? ¿Es acaso sobre Pedro? No, ahí hay un error de interpretación bíblica. Cuando usted analiza en profundidad el griego, usted se da cuenta de que lo primero que le hace Pedro, en ese diálogo que tiene Pedro y Jesús, le dice, Jesús, él le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la gente dice que tú eres Elías, unos dicen que tú eres un profeta más que vino acá, pero ¿tú qué dices, Pedro? Y Pedro responde, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esta declaración, inmediatamente Jesús le dijo, eso no te lo reveló a ti ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es cuando entonces Jesús le dice, Pedro, sobre a ti te doy las llaves del reino y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál? ¿Sobre qué? ¿Sobre Pedro? No, porque si la iglesia se edifica sobre un hombre, la iglesia sería temporal, superficial. Se está edificando sobre la declaración que hace Pedro sobre que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia, para que pueda tener fundamento, para que pueda permanecer en el tiempo y en el espacio, tenía que estar fundamentada sobre esa declaración que hizo Pedro sobre que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y toda persona que se considere formar parte de la iglesia tiene que entender este principio. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Universal tomó esto y comenzó una sucesión, lo que llamamos la sucesión papal. esta sucesión papal, ellos de hecho declaran que el Papa es el sucesor legítimo de Pedro, y comenzó esta sucesión, y tenemos tantos papas, ellos lo llaman el vicario de Cristo, le otorgan a algunas potestades, el máximo representante de la Iglesia, pero todo esto sabemos que formó parte de toda una idea e incluso política que se generó en la cabeza del emperador romano llamado Constantino, del quien hablé hace un instante, y que fue quien fue capaz de juntar la política, convertirlo en Estado, y hoy día vemos que el Vaticano no solamente es un poder religioso, estamos hablando del Estado del Vaticano, quien ha colocado jerarquías en todas partes del mundo y se mueve como sus embajadores, como cualquier otra nación. Pastor David, quería hacer una pregunta importante de la jerarquía de los políticos. La Iglesia está metida en ello, en el sentido de que eso es lo mueve todo ello. La Iglesia es una parte importante en la jerarquía y en la política. ¿Te refieres ¿Tiene a, tanta al fuerza? Vaticano? Al Vaticano, me refiero. Hablando siempre del Vaticano. Sí, bueno, ellos de frente no van a decir que son políticos. Ellos van a decir que son apolíticos, pero cuando usted entiende que el Vaticano es un Estado y que está incluso dentro de otro Estado como lo es Roma, como lo es Italia, y que este Estado se mueve con principios de embajadores en todas las naciones que tienen sus propias normas, estamos hablando de que sí existe de alguna manera una forma de hacer política en función de los intereses que la Iglesia Católica tiene en los diferentes países del mundo, en este caso proyectar su religión, proyectar lo que ellos consideran que debe hacerse, etcétera, etcétera. Entonces sí, de alguna manera lo hacen a su forma, pero lo hacen. Muy bien. Sabe, Pastor David, que tienes un abanico buenísimo de tantas cosas, tantas preguntas, y este pequeño programa que es tan corto que se hace poquito. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existen tantas religiones? Está la mormona, la evangelista, la cristiana. ¿Por qué hay tantas religiones? Sí, parte del hecho de la necesidad del hombre de acercarse a Dios. Todos los hombres, reconozcan o no, tienen una necesidad innata de algo espiritual. Las personas quieren satisfacer esto de miles de maneras y han tratado de interpretar de miles de maneras esta necesidad. Entonces, yo, mi propuesta como pastor, desde este humilde pedestal donde Dios nos ha colocado, deseamos que toda la gente, que la audiencia, piense en el hecho de que hemos sido creados, de que tenemos un diseñador maestro, y que ese diseñador maestro está listo para darnos a nosotros lo que necesitamos para poder vivir en una vida de éxito, una vida total, una vida... No le vendemos a la gente que no van a tener problemas, porque eso sería una gran estafa, una gran mentira. Lo que le decimos a las personas es que en medio de su problema, en medio de su necesidad, van a tener una guianza, van a tener principios que le van a ayudar a salir de su situación. Y a partir de allí, entonces el hombre, cada quien ha tratado de interpretar la Biblia a su manera, los principios, algunos han buscado otras formas, otros estudios, vemos cómo está muy involucrada la naturaleza en algunas creencias, las estrellas en otras creencias. Es decir, que existen una variedad, millones, yo diría que millones, María, millones de religiones, millones de denominaciones, millones de cosas que la gente ha tratado de interpretar. Yo, mi propuesta es como pastor, es que la gente busque al diseñador, a la fuente, al creador todopoderoso, a Dios, a ese Elohim que estamos hablando, a ese Dios. Y nosotros, y yo lo presento desde la tarima del cristianismo, porque es lo que a nosotros de alguna forma se nos parece más a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esas palabras son difíciles encontrárselas en algún otro hombre que haya estado en la tierra. También quería comentarte que todos los que son de varias religiones se dedican siempre a la misma Biblia. O sea, que para todos se trabajan con la misma Biblia. ¿Por qué si tienen diferentes religiones al estar con la misma Biblia? Si todo el capítulo, versículo de Dios y es la palabra de Dios, ¿por qué cambian de tantas religiones habiendo sí. y tratando siempre con la misma Biblia? Bueno, aquí permíteme hacer una pequeña diferencia uh-huh. entre lo que es una denominación cristiana, que forman parte de la misma denominación, y que somos cristianos y que podemos tener algunas diferencias, pero nos une un mismo Dios. Es decir, entre la Iglesia Católica y nosotros y los judíos, podemos hablar de un mismo Dios. Convergen, lo más tremendo es que convergen todos allá en Jerusalén, las tres grandes religiones monoteístas que hablan de un mismo Dios. Pero por otro lado está lo que llamamos sectas. Y las sectas son peligrosas, porque como su palabra lo anuncia, son sectarios, son la gente que te dice, si tú no estás conmigo, te vas para el infierno, no existe otra iglesia más que nosotros, nosotros somos los únicos. Cuando alguien te habla a ti de esta forma sectaria, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios inclusivo, de un Dios que ama y desea a todos los seres humanos, y que de alguna forma el problema fundamental de tantas denominaciones y de tantas religiones, aún de tantas sectas, tiene que ver con el hecho de la mala interpretación de la Escritura o de lo que Dios quiere. Y también ahora, ya que nos vamos de la secta, que es una cosa de... porque me gustaría que después también recomendaras a nuestro queridísimo oyente una película de basada de Dios. Una película que tú hayas visto, que es todo una, como si fuera la Biblia, en un resumen de todo. Me gustaría que a los queridísimos oyentes les explicara qué película le recomendarías de ver. Mira, hay varias. Tenemos muchas productoras cristianas. El señor Mel Gibson, aunque no es cristiano en su totalidad, o por lo menos tiene principios o creencias, hizo una tremenda película como lo es La Pasión, y esta película causó su impacto en el mundo entero. Luego tenemos otras productoras. Hay una película llamada A Prueba de Fuego en español, que tiene que ver con la pareja, con la familia, nos deja unas lecciones extraordinarias. Y existen muchas otras que ahora mismo no puedo recordar, pero si luego a través de una conexión directa con nosotros, nuestro ministerio que está ubicado aquí en Playa Blanca, usted si quisiera comunicar, con mucho gusto, al final ya estaremos dando los teléfonos y la dirección, estaremos recomendándoles con mayor exactitud películas para que usted pueda edificar su vida espiritual. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para que David pueda tomarse ese café con Marimar. Claro, sí, pero por favor, pero quisiera dedicarle una canción a nuestro pastor David, de Juan Luis Guerra, La Avispa. Bueno, pues mientras la vaya sonando, escucha. Escuche la canción bonita, escuchen la letra de la canción. Solamente recordar a nuestros oyentes que estamos haciendo este programa en Il Nuovo Gelato, una cafetería que está en el centro de Playa Blanca, que bueno, que es ya por el nombre, el nuevo gelato, es el nuevo helado, pues para esta primavera-verano, pues que hace cosas más que apetecibles. Por ejemplo, helados ice chocolate, ice coffee, flip mix orange, copa de chocolate, espagueti. Bueno, espagueti, un helado espagueti. Pues no es un helado de pasta, ni mucho menos. Es un helado pues que está hecho con nata, vainilla, salsa de fresa, coco y muchas otras cosas. Qué rico. Niños, los crepes. ¿Qué destacarías tú del nuevo gelato? ¿Crees de helado? ¿Crees de Nutella? ¿Crees de jamón y queso? Mira. Y crees de todo tipo. Y aquí fresquito, todo al natural y servicio auténtico. Chicos muy amables y muy agradables al personal. Bueno, estupendamente, pues les recomiendo, queridísimo oyente. El nuevo gelato en el centro de Playa Blanca. No hay disculpa para no venir. Continuamos entonces. Continuamos. Que David se tome su cafecito también y... Sí, muchas gracias. Acuérdate, Marimar, que están haciendo una labor importantísima, al margen, ¿no? Con el tema del mercadillo y todo eso. Después, seguiremos con el pastor David. Me interesa hacer una pregunta. Claro. Vale, muchas gracias. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor del Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. Yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique. Que verás, hey. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sí, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dio un no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría para que lo pique. Que verdad, ya lo ves, que me riera. ¿Han escuchado, queridísimos oyentes, han escuchado la letra de la canción de nuestro queridísimo amigo Juan Luis Guerra, La Avispa? Aquí es preciosa. Pues nada, seguimos aquí entrevistando a nuestro queridísimo amigo pastor David. David, importante, te quería hacer una pregunta desde antes, que me hablaras un poco de Juan capítulo número 3, que lo comentamos el otro día, y me gustaría que nuestros queridísimos oyentes le intentara decir y situarlo. Sí, Juan capítulo 3 es especial porque ocurre un hecho importantísimo. Se trata de un hombre llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga, un religioso de la época, que entiende que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret que está revolucionando a la ciudad, y él decide de alguna manera tener un encuentro con Jesús. Dice la historia bíblica allí en Juan 3 que va de noche, casi de madrugada, para no ser visto por los demás, porque ¿cómo es posible que alguien de tanta envergadura, de tanto nivel, vaya ahora a este hombre que es un aparecido y que tiene tanta sabiduría, y entran en un diálogo que es muy importante para este tiempo? Nicodemo le pregunta a Jesús: Jesús, ¿qué debo hacer para formar parte o para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, entre otras cosas, permítame parafrasear el texto, le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Cuando le dice esta palabra, Nicodemo, con toda la sabiduría y con todo lo que tenía, le dice: ¿cómo es posible que un hombre va a entrar en el vientre de su madre nuevamente? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, tú me estás malinterpretando, no es esto lo que yo te estoy diciendo. Tienes que ver, y le da una clave, y que se enlaza con lo que venimos hablando antes. Dice: tú tienes que nacer del Espíritu. Y es cuando entonces entra lo que yo llamo despertar al Espíritu, nacer de nuevo. Hay un principio bíblico que dice: de modo que si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Es decir, hay que tener un renacimiento a lo de Dios. Y eso es lo que planteamos nosotros cuando la gente se acerca a Dios. Que sea capaz de dejar un sistema viejo, un sistema caduco, un sistema que no le ha funcionado, y sea capaz de nacer a principios excelentes como los que Dios nos regala. Esto es nacer en Dios, nacer a Dios y nacer de nuevo a una nueva dimensión de vida y de éxito asegurado con nuestro Señor Jesús. Muy bien explicado, muy bien expresado. Pero qué cortos eran antes, ¿eh? Sí, la gente del pasado. Es decir, no entendía que le estaba diciendo: tienes que nacer de nuevo. Es como una especie de catarsis, de limpieza. Es decir, así es. No lo entendí. Es decir, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Bueno, qué curioso, ¿no? Sí. Hoy casi lo daríamos por hecho. Si yo te digo, o tú me dices a mí: tienes que nacer de nuevo, yo hoy entiendo, ¿no?, que tengo que como que cambiar algo, ¿no? Es por supuesto. Nueva vida, ¿no? Claro. Un tipo de restauración, claro. Restauración. Y ahora vamos a hablar un poco, vamos a saltar un poco, porque te quiero, ya que te tengo aquí al lado, Pastor David, te quiero aspirar como si fuera una esponja, porque quiero saber tanto de ti. Entonces, quiero que me explique, por favor, la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Sí, dentro de la metodología de trabajo que nosotros tenemos y que toda iglesia siria de este tiempo tenga que hacer, está el desarrollar un mandato divino. Dice Mateo 28, capítulo 28, Jesús habla después de resucitar, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto dice Jesús. Esto tiene que ver entonces con dos ramas importantísimas de la iglesia, o dos frentes que la iglesia debe cumplir en este tiempo. Una tiene que ver con el discipulado y otra tiene que ver con la evangelización. El discipulado es formación. Esta palabra viene de disciplina, habla de formación, de caminar con Jesús. Y la segunda tiene que ver con evangelizar, que es la manera que nosotros tenemos de poder llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Y esto lo hacemos de diferentes metodologías, a través del teatro, a través de la música. Tenemos exponentes de evangelísticos tremendos, como el que tú acabas de colocar. Juan Luis Guerra es uno de nuestros máximos exponentes cristianos. Tenemos a Ricardo Montaner, tenemos muchas otras personas. Ellos evangelizan a través de la música, nosotros lo hacemos a través del teatro, y lo hacemos también a través de lo que hemos llamado casas de paz. Estas casas de paz nos arrojan algunos datos interesantes. Cada persona, incluso oyente que me está ahora mismo sintonizando, si tú quieres tener una casa de paz, no es otra cosa que una hora que tú permitas que nosotros oremos en tu casa, oremos en tu hogar, que podamos ayudarte, colocar principios de vida en ti, ayudarte con depresión, con problemas familiares, con hijos que de alguna manera no se pueden controlar, todo lo que degrada nuestra sociedad, gente que tiene algunos problemas de vicio, ataduras espirituales, emocionales. Estamos listos para ayudar a las personas, y esto lo hacemos haciendo todo un tipo de estadística y análisis que nos permiten llegar a cada sector, en este caso Playa Blanca y Lanzarote. Además de esto, tenemos también un trabajo social, espiritual, que desarrollamos, como lo es el mercadillo que tenemos allí al lado del Centro Cristiano Torre Fuerte. Estamos ubicados detrás de Ferretería Tías, la nave número 25. Eso es lo que quería preguntarte, ¿que dónde está ubicado? Es una nave muy fácil de reconocer, porque tiene todo... la cristalería verde. Está aquí en Playa Blanca, detrás de la Ferretería Tía, y tiene un mercadillo. Y después tiene también las oraciones, ¿qué días son lo de las oraciones? ¿Y celebraciones familiares? Sí, el mercadillo, aprovechamos la oportunidad también para invitar a nuestros oyentes, cualquiera que tenga algo que donar de manera benéfica. Estamos ahora mismo necesitando una furgoneta para trasladar cosas. Si alguien por allí no tiene una furgoneta parada... Hacemos ese llamamiento. Hacemos ese llamamiento que le hicimos oyente, cualquier persona que le sobre una furgoneta y la tenga que no le va a valer, pues mira, pues se acerca allí al sitio detrás de la ferretería Tía, y bueno, de Tía, la ferretería de aquí, de Playa Blanca, no sí, Tía sí, de sí, Tía, sí, claro, aquí claro. En el municipio de Playa Blanca, hay que decir, para que nos ayude. Y ahora te voy a hacer una pregunta importante, que la gente se cree que cuando haces recaudación y tienes dinero, ¿a dónde llega ese dinero? ¿Dónde se administra ese dinero? Bueno, nuestra misión es muy grande y los recursos nos faltan. Y a diferencia de la iglesia, del Estado, que es financiada por el propio Estado, nosotros tenemos que trabajar mucho con las donaciones de las personas y luego pagar toda la infraestructura que tenemos y de alguna manera todo lo que tiene que ver con papelería, volantería, ayudar a misioneros, enviar misioneros. Fíjate que yo estoy movido de un continente para acá. Mientras que otra gente vino con otros propósitos a Europa, nosotros hemos venido por ustedes, por la linda España, para venir a traerles el mensaje. Cosa que un día salió de aquí de Europa, qué tremendo, para Sudamérica. Ahora se han cambiado las cosas y nosotros hemos venido ahora enviados. Y todo esto cuesta dinero. Y con este dinero financiamos misioneros, financiamos la obra, pagamos alquileres. Es decir, desarrollamos la obra nosotros mismos. Pastor David, yo quería saber también una cosa importante. O sea, que me estabas diciendo ahora que te estaba escuchando que eres un misionero que ha venido a España, sí, a transmitir y a estar de misionero. Así es. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Lo que quieres, el principal de tu objetivo de aquí, de ser misionero aquí en España, sí, en la isla de Lanzarote? La mayor satisfacción que tiene un pastor o tiene un misionero es que el mensaje pueda llegar a la gente y que la gente pueda hacer eso que quería Nicodemo. Un cambio de vida. O sea, que se resalten los valores que se han perdido, que volvamos a ese origen, que volvamos a entender que hay que honrar a mamá, a papá, que necesitamos ayudar al prójimo, que ahora mismo, cuando España está sumergida en una recesión económica, lo que necesitamos es tendernos la mano, ayudarnos todos juntos, y que con la ayuda, con la colaboración, con la donación, entre todos podemos llevar adelante todo esto que estamos viviendo. Y todo eso lo hace un marco divino, el marco de Dios. Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso hay que practicar. Esa es la mayor satisfacción que nosotros podamos tener. Qué grande, Pastor David. Sí. David, amigo, maestro, sí. Una vez te encontré una vez te encontré bajo de sí. moral. Cuesta sacar este proyecto sí. adelante. Sí. ¿Cómo notaste a esta Europa receptiva? ¿En qué medida? A veces cuesta, ¿eh? Sí, yo vengo de un movimiento cristiano en Sudamérica fuerte. Nuestras congregaciones sobrepasan las 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces somos un país catalogado de tercer mundo, pero con una iglesia del primer mundo. Y yo vengo ahora al primer mundo y me encuentro con una iglesia del tercer mundo, donde colocaron otras cosas por encima de los valores, donde colocaron un sistema perverso, un sistema de que la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, esto ha hecho, de alguna forma, que nosotros, desde Sudamérica, nos volvamos nuestra mirada a Europa y vengamos, de alguna forma, no que tengamos nosotros la panacea ni la solución a todos los problemas, pero sí tenemos algo que aportar en agradecimiento a lo que se hicieron hace más de 500 años por allá a nuestra América, y a eso hemos venido, a tratar de contribuir en el desarrollo de esta nación, no en los aspectos económicos, porque nosotros, pero sí comenzando desde el principio, porque yo creo que si se cambia adentro, podemos cambiar luego afuera. Si cambiamos internamente, podemos luego ver el reflejo o el resultado de ese cambio interno manifestado en todas las cosas que hacemos, y allí es donde deberíamos trabajar. Hoy los políticos se matan la cabeza trabajando en las consecuencias, pero no van a la raíz del problema. Es importante ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es el individuo como tal, que necesita volverse ese vínculo familiar, ese vínculo de unidad, ese vínculo de amor, ese vínculo de hermandad. Sí. Importante una pregunta que te quería decir también, que esto es importante para los que decimos oyentes, ¿por qué siempre en las religiones estas de aquí, de evangelista y todo, están siempre los sudamericanos, no nunca se integran los españoles, siempre la gente de fuera? No. ¿Por qué tanta...? Sí. No, no es muy cierto. Normalmente, sí. Yo, bueno, mi punto de vista, cuando yo voy a las iglesias evangelistas, protestantes, protestantes, los mormones y tal, siempre he visto yo con mis propios ojos, siempre gente de fuera, no gente española. No, ¿no bueno, te gustaría esto que... está cambiando, esto está, sí, cambiando. Tenemos ahora mismo la iglesia más grande, protestante, evangélica, de las Islas Canarias, la tenemos aquí en Fuerteventura, más de 1,000 personas. Ay, importante. El pastor Ángel Manuel, se llama Misión Cristiana Moderna. Luego tenemos en Madrid uno de los máximos exponentes de la música cristiana, como lo es Marcos Vidal. Él tiene en Madrid un recinto cristiano, allí también albergan mucha gente. Es decir, que esto está cambiando. Sí es cierto que nosotros somos como esas pequeñas flamas que venimos encendidos de por allá, sí. Pero luego el español que comienza a nacer de nuevo, que comienza a entender de que esto tiene que funcionar, esta restauración interna, estos valores tienen que comenzar a dar resultado, han venido avanzando, quizás un poco lento, más lento que en nuestros países de origen, pero sí está ocurriendo y está sucediendo. O sea, se está llevando el cristianismo ya no como algo de solamente ir los 16 del Virgen del Carmen, no, sino que ahora se está tratando de tener un cristianismo más práctico, del sí. día a día. Y esto es lo que necesitamos, de ayudar a la gente, no solamente los días especiales, sino siempre, sí. continuamente. Y no sabes cuando una persona, por ejemplo, se encuentra mal, la situación mal, no tiene dónde agarrarse, la crisis, la depresión... anímicamente se encuentra mal y recurra a ustedes, no porque sea devota, porque tenga fe en Dios cristiana, sino por la situación que está, porque está muy mal y no tiene a quién recurrir, porque sabe que el gobierno, las autoridades de aquí de Canarias no les ayuda. Entonces se le da una mano para que ustedes le entiendan la mano y diga, ayúdenme por favor, que lo necesito. Pero en realidad no cree en Dios, no quiere la palabra de Dios, quiere que les ayude por la necesidad que está pasando. Bueno, igualmente les recibimos. La persona con la condición que venga, nosotros le recibimos. Nuestro deseo es que practiquen los principios de Dios, porque considero que son los mejores, pues, que tenemos a la orden del día para que la gente avance y se desarrolle. Sin embargo, que la gente ya reconozca y tenga una necesidad y venga a la iglesia reconociendo que todo ha fallado y que solamente este pastor, este ministerio o esta persona que tiene Dios puede ayudarle, ya es un buen indicio de un cambio y de que algo puede ocurrir en la mejoría de su situación, y eso a nosotros nos bendice y nos alegra mucho. De todas formas, Marimar, yo no sé si convendrás conmigo, guste o no guste, esta iglesia está haciendo bastante más. Sí. Por los necesitados, por que los católicos. Hacen un mercadillo, bueno, casi lo cuentas tú, David, ¿no? Sí, sí, muchísimas entre cosas. Entre las cosas que hacemos también tenemos... El mercadillo es importante. No queremos competir con el ayuntamiento, ni, pero tenemos también una especie de banco de alimento pequeño, ayudamos a la gente. Banco de alimentos. Sin mucho protocolo, a la gente, le damos una cesta. Quizás no tenemos todavía la estructura de banco, pero sí tenemos una cesta que lo colocamos al más necesitado y le ayudamos en este sentido. La ropa, si usted conoce a alguien que no tiene ropa, nosotros ya lo vestimos y bueno, no importa. Luego, nuestro deseo es que las personas de alguna manera avancen. Eso es lo que podemos hacer con las poquitas herramientas que tenemos nosotros y nuestra autogestión. O sea, Pastor David, que le estás diciendo a los queridísimos oyentes que si alguna persona se ve necesitada de alimento, de ropa, con su, sin enseres, con sus hijos, con su marido, lo que sea, pueden acudir a la iglesia y pedirlo sin compromiso ninguno. Que son personas que están muy necesitadas. Claro, ¿te refieres a ello? Sí, nuestro deseo es ayudar. Lo que tenemos ahora a la mano es el mercadillo, el tema de los alimentos. Tendremos que hacer una pequeña lista en cuanto a eso, prioridades, etcétera. Pero nada que no podamos resolver en el camino, y con mucho gusto estamos allí para servirles. Sí. Pues yo desde aquí, Pastor David... quiero decirte que tienes los micrófonos abiertos, que si quieres comentarnos a nuestros queridísimos oyentes, tienes 57.000 radio oyentes escuchándote, aquí tienes los micrófonos abiertos, no te cortes, que eres una persona que habla muy bien y te expresas muy bien, y ahí tienes los micrófonos para ti. Sí, bueno, a ese estadio de fútbol que nos está escuchando ahora. Mucho más. Muchísimas gracias, Marimar, muchísimas gracias, Miguel, a Ondas Yaiza 98.9 FM. A ti. Y a toda esta linda audiencia que... habían tenido este tiempo de escucharnos y de prestar atención. Nuestro deseo como pastor, como lo he dicho antes y lo reitero, es que podamos hacer equipo por una mejoría de la calidad de vida, que las personas puedan encontrarse no con un Dios que está arriba sentado en los cielos con un rayo esperando que la gente cometa un error para lanzárselo. No, ese es el Dios que nos vendieron. No, nuestro Dios es un Dios de amor, listo para ayudarnos, con un plan divino para nosotros, con un diseño divino para nuestras vidas, para ayudarnos, para que nos vaya bien. El más interesado en que nos vaya bien es nuestro Dios, que podamos cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, que podamos sacar adelante nuestra familia, que podamos tener una comunidad mejor. De eso se trata el formar parte de una comunidad cristiana como el Centro Cristiano Torre Fuerte. Una vez más, estamos ubicados allí detrás de Ferretería Tías. Nuestra línea de contacto, nuestra línea telefónica es 661-155-422. Repítelo, por favor. 661-155-422. Ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. Los días miércoles es nuestra reunión de oración especial para todas las necesidades que la gente tenga. Usted va allá y oramos por su necesidad. Hemos visto milagros, hemos visto a Dios respondiendo algunas oraciones importantes. Y luego los domingos a las 6 de la tarde, nuestra reunión familiar, donde usted va con su familia, disfruta de canciones, disfruta de un tiempo especial y sobre todo compartimos los principios bíblicos que nos ayudan a nosotros en nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, Pastor David. Un placer de tenerte aquí en los medios de comunicación. Onda Jaiza 98.9. Tiene los micrófonos abiertos para cuando quieras. Y estoy orgullosísima y es un placer de estar contigo aquí. Sí, un millón de gracias. A vosotros y muchísimas gracias por esta invitación. Que yo le envío mis a mi papá que lo pide. Continuamos aquí en el Nuevo Gelato en un café con Marimar. ¿Se está tomando un café con Marimar? Yo pienso que sí. Claro, porque es una compañía grata. Claro. Y ahora seguimos con nuestra segunda invitada, Yolanda Moreno. Hola, muy buenas tardes, Yolanda Moreno. Muy buenas tardes, Marimar. Ella es tu profesión es estética, biológica y masajista, profesional. ¿Qué es eso? Ahora nos va a contar un poquito y va a decirnos en resumen cómo es eso de su profesión. Vale. Estética. Bueno, yo en principio tengo estudios de biología y química, soy licenciada en biología y química y luego estudié estética médica, en la cual estamos preparados para trabajar la parte de estética biológica, que es un poco, no de la estética tradicional que viene desde hace mucho tiempo, sino es algo más novedoso, tiene que ver con la parte más médica, de la parte estética, los tratamientos, problemas de piel, problemas de caída de cabello, obesidad, problemas de circulación, por ejemplo, en las piernas, a nivel de drenajes linfáticos, problemas, sí, todo lo que tiene que ver con problemas de la salud. Eso trata la estética biológica. También te dedicas, por ejemplo, tener una persona que tiene mucho grano en la cara, dice, pues también ser hormonal, porque el estómago y tal, la barriguita y tal, ¿eso también lo puedes curar tú en tratamiento, lo de la cara, lo del acné? Bueno, normalmente se viene a tratar, se viene a buscar el problema desde dónde viene, la raíz. Eso es lo que trata. Primero se ve la parte médica, si está asesorado con un médico, pues uno trata de investigar qué es lo que tiene, cómo es su alimentación, si tiene problemas, por ejemplo, en un caso de acné, problemas de estreñimiento, ansiedad, cómo es la alimentación, cómo es el estrés. Y según eso, pues ya venimos a ver lo de afuera, que es ya la consecuencia que el acné. Pero esos jóvenes que están en esa edad de crecimiento, de adolescencia, son un auténtico saco de hormonas. Claro. ¿Tú crees que la alimentación, todos hemos conocido compañeros, tal vez algunos de nuestros oyentes en su época, de jóvenes, pues tenían muchísimos granos, estaban preocupados, se miraban al espejo, ¡ay, qué feo, no me le voy a gustar a las chicas o no le voy a gustar a los chicos! ¿Esto tiene arreglo o es una etapa normal? Sí, bueno, yo como esteticista lo que tengo que ver ahí es, lo primero que vemos es lo que te digo, sí, lo que dices tú, es un saco de hormonas, pero hay que mirar la alimentación, el estrés y lo que es, cómo es su limpieza diaria, porque normalmente los jóvenes cuando les sale un granito empiezan a tocar, a poner la uña, a pellizcarse y entonces ahí es donde vienen las infecciones en la piel, porque el acné es bacteriano, entonces la bacteria pasa de un poro a otro poro y así se riega. Entonces claro, ahí viene la ansiedad y el estrés del chico o la chica, sí, a empezar a hacerse las manipulaciones él mismo, no buscar un profesional y entonces viene a contaminarse ya la piel por la bacteria. Queridísima Yolanda, te voy a hacer una preguntita y tal, pero mira, importante. Por ejemplo, el chico tiene el desarrollo del acné porque es hormonal, uh-huh, pero eso se quita o no se quita, porque después si él llega la hormona otra vez, le salen otra vez el acné. ¿Hay solución para ello? Porque sea el estrés, la nutrición y todo eso, ¿se le quitará? Porque si es hormonal siempre saldrá para afuera. Normalmente el acné sale en la adolescencia, la pubertad. Exactamente. Siempre es transitorio. Lo que pasa es que cuando no se hacen los cuidados adecuados, pues ya se torna un acné hasta la edad adulta, dependiendo del tipo de piel y dependiendo de otros factores, como es la higiene. también. De todas formas, Marimar, los hombres lo tenemos más fácil porque te dejas barba y ya está, pero las mujeres, caramba, ¿no? Sí, sí, pero lo de hormonar... ahora vamos a hablar un poquito de la nutrición. ¿Qué significa lo óltico? Óltico. Holístico. Holístico. Bueno, la parte holística es la parte integral, la parte que tiene que ver como en la parte espiritual que habíamos hablado antes, en la parte pre, en la parte natural se ve como un todo. O sea, no, lo holístico sabe que si tú tienes un dolor de cabeza, puede venir por un problema digestivo, por un golpe o por algo que tengas en el cerebro. Entonces es mirar, tratar de mirar por qué el dolor de cabeza. En mi parte de masajista, a veces con un buen masaje se descarga bien las vértebras cervicales y hay mejor circulación sanguínea, tanto a nivel de músculo como a nivel interno, porque cuando una persona está estresada, normalmente los vasos de las arterias y todo lo que son las venas, el sistema circulatorio está constreñido, ¿no? Se constriñe. Entonces cuando tú relajas al cliente o al paciente, por así decirlo, hay un mejor funcionamiento de todo lo que es la parte circulatoria, hay mejor oxigenación, irrigación hacia el cerebro y el dolor de cabeza o la migraña puede quitar. Entonces ahí es donde la persona dice, sí, es solo por estrés. ¿Es verdad, Yolanda, que la migraña, el dolor de cabeza que tanto nos da, de que nos dejan todo hecha una cama sin ganas de hacer nada, se puede quitar con esta cosa de holístico? ¿Holístico esto? Bueno, cuando decimos la palabra holístico es ver como un todo, como te digo yo a ti. Vemos, no vemos solamente el órgano, como la medicina nos fragmenta. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un problema a nivel de ovarios, pues te mandan al ginecólogo, al urólogo, al cardiólogo, y siempre nos fragmentan, ¿sabes? Entonces, la parte holística es mirarlo como un todo, saber de que lo primero que nosotros vemos dentro de la estética biológica o la parte del masaje holístico es saber de que la mente es la que enferma al cuerpo. La mente. La mente enferma al cuerpo. Una pregunta, Yolanda, importante. ¿Piensa que a lo mejor las personas psicológicamente, tanto con el acné como cuando tienen dolor de cabeza, ellos mismos al estar pensando, me duele la cabeza, es como que le duele más la cabeza y el acné no les sale ni se cura porque están pensando todo el día en eso? Pero es por el estrés. El estrés. Y ahora quiero también que me hables un poquito del modelado reductor. Para que los oyentes, nuestros queridísimos oyentes, sepan lo que es un modelado reductor. Modelado reductor es un masaje, es una técnica donde se hace el drenaje linfático. Hay que mirar porque no todas las personas están obesas por la misma causa. Por eso les digo, hay que buscar las causas. Unos están obesas por sedentarismo, otros por mala nutrición, por mala, ¿sabes? Según que sea su alimentación. Otros porque tienen problema hormonal y se engordan, ¿sabes? Entonces hay que buscar la causa. El modelador reductor lo que busca es drenar el cuerpo, ir tratando de eliminar toxinas, mejorar el sistema circulatorio y por ende evacuar la grasa de una forma pasiva. O sea que la persona que entonces tiene que tener un tratamiento, mirarlo todo, y entonces para que tú veas cómo esta persona se puede estar, por ejemplo, una persona obesa, ¿qué tipo de personas, de pacientes van a tu consulta? Cuéntanos un poquito así de qué tipo de gente suele ir a tu consulta. Es que todo tipo. Hay mujeres que están espectaculares y quieren seguir estándolo. Y yo les digo, normalmente hay que ser muy honesto, yo les digo, pero tú estás perfecta. Entonces, no, quiero seguir adelgazando, quiero seguir. Entonces, ahí ya hay que mirarle la mente y la ansiedad. ¿Sabes? Cuéntanos alguna anécdota de alguna persona así que estaba frustrada, que estaba negativa, que estaba triste, cabizbaja, y tú le has dicho, bueno, no, tú tienes que seguir hacia adelante y te vamos a poner un tratamiento. Cuéntanos algún caso que te haya pasado. Bueno, normalmente... Pero influye eso también. Hay tratamiento para mejorar, según piensas, actúa, por lo tanto, si actúas, piensas de otra forma, es decir, hay un... No entiendo la pregunta. Claro, si piensas mal, digamos que lo que estás diciendo... Sí. Claro, y tu forma tratamiento de cambia. Sí, ¿no? La forma de pensar influye mucho. En mi trabajo necesito mucho también estar muy motivada para motivar, porque mi trabajo primero es motivar a las personas a que se hagan ese tratamiento, a que hagan un cambio en sus hábitos alimenticios, un cambio en sus hábitos de vida, porque cambiarte los hábitos alimenticios es cambiarte la vida. Hay quien no puede vivir, por ejemplo, cuando le gustan mucho los lácteos y si te dicen no puedes consumir lácteos, pues es un cambio drástico, como cuando le dicen al fumador, no fumes más. Entonces, claro, hay que quitar también muchos hábitos. Yoli, te hice una pregunta antes, pero nuestro compañero Miguel quiso recargar otra vez lo mismo de referente a lo de la persona, que uh-huh. esto es importante porque mucha gente coge complejo uh-huh. y se autoestima en el sentido de ponerse en un fondo del mar. Entonces hay que subir para arriba y sacar a flote. Quiero que me cuentes alguna anécdota que te haya pasado con alguna persona uh-huh. que ha estado mal, muy mal, y que tú la hayas llevado a flote. Bueno, pues me han pasado muchas anécdotas y la que más me ha dejado marcada es una de, bueno, esto me ocurrió hace ya más de 2 años, que una clienta que estaba con problemas de obesidad y su marido estaba con otra. Oh, como siempre. Entonces, ella estaba con el ánimo pues muy mal, muy bajo, y tenía problemas ya de que se quería suicidar. Hasta ese punto, qué fuerte. Entonces, pues... Dentro de la parte que estábamos hablando de la creencia. De la creencia. Yo creo mucho en Dios y para mí Él es mi motor. Entonces yo quería compartirle a ella y darle los ánimos de que ella valía mucho, o sea, ¿sabes? Como motivarla para que se cuide ella y que lo que quiera que ella haga, lo haga por ella y no por otra persona. Entonces a mí pues me tocó mucho ese caso porque era una persona que no quería vivir ya. Y es tratar de que esa clienta o esa paciente, ya la ves como un ser humano, un amigo, salga de ese estado en el que está. O sea, que esa señora tocó fondo un poco. Sí, bastante, bastante. Que quería, llegó hasta el suicidio siendo el infiel su marido. Sí. Y entonces no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de nada. Sí. Y a raíz de ti se puso en tus manos, pues gracias sí, a la palabra de Dios. Y gracias a sí, muchas cosas. De la muchas verdad cosas. Es que eso fue algo que me tocó mucho y a raíz de esto yo me gusta mucho mi trabajo porque puedo de una u otra forma llegar a las personas y poner mi profesión al servicio de una comunidad, ¿no? Por así decirlo. Y pero para saber un poquito de esa señora, actualmente cómo se encuentra, ¿está bien? No, gracias a ella, mi parte profesional y laboral me fue muy bien porque ella era secretaria en una universidad y ella empezó a salir para adelante con su tratamiento, con lo que yo le estaba haciendo, con lo que yo le estaba ayudando, igual con las nuevas ganas que tenía de vivir, ¿sabes? Y la verdad es que en ese aspecto ella compartió lo que yo le di y veo que le fue muy bien. Hasta el día de hoy veo que triunfó, por así decirlo. Y ahora si, por ejemplo, una persona, ahora que te está escuchando algún queridísimo oyente, le interesa de estar contigo, de decir, bueno, pues yo quiero darle la nutrición o el masaje y tal, ¿es muy caro, es económico, que está dispuesto para el bolsillo de la persona? Yo pienso que cada caso es diferente, porque no se puede, bueno, normalmente está al alcance de todos, sí, porque primero está la salud. Eso es lo que quiero yo saber. Primero está la salud. Entonces todo depende del problema que tenga la persona. No, a veces no son problemas solamente, sino que vienen a disfrutar de un masaje o de hacerse una limpieza de cutis, como es un acto rutinario, ¿no? Como cuando tú vas a la peluquería, que vas cada mes o cada, ¿sabes? Dependiendo de lo... Igual vas al esteticista o al masajista. Muy bien. Según las rutinas que tú tengas. Una rutina que tú tengas. Y ahora fuimos a la parte de una persona que llegó hasta el fondo, tocó fondo y tuvo una depresión. Y ahora una cosa que te ha satisfecho, aparte de esa señora, algo que te ha hecho como decir, tengo ánimo de la vida, esta persona me ha hecho resurgir, me ha hecho vivir. ¿Alguna anécdota de otra clienta, de una paciente que hayas tenido en tu profesión? Bueno, pues, aunque son tantas, ¿no? Sí, pero normalmente... Que ella dice, pero esto me gusta, me encanta, a pesar de esa señora uh-huh. que hayas contado anteriormente, alguien más que haya revivido, que te haya motivado más. Yo creo que diariamente a mí mi trabajo me motiva mucho a ayudar, a salir adelante, a motivar a los demás, ¿sabes? Mi fe, mi profesión, todo es una constante motivación. Que no hay nada más bonito que cuando trabajes con lo que te gusta y con tu profesión. Así es. Si somos lo que comemos, si somos lo que pensamos... ¿Cómo tienes esa piel tan perfecta? ¿No tienes una sola arruga? Estás tan guapa, desde el respeto siempre, ¿no? Guapa sí que es. Eso tiene que ser, obviamente, que lo que tú haces funciona. Claro que sí, claro que sí. Porque es increíble. Una vez escuché que por ser bípedos, es decir, por andar de pie, teníamos que pagar el precio de esas cervicales, de esas hernias discales. ¿Esto es real? Bueno, normalmente lo que es el cansancio y lo que es el trabajo... Eso depende también de muchos factores, porque hay personas que tienen, normalmente el trabajo ya te estresa. El hecho de los hábitos en tu trabajo, a veces cómo duermes, ya hace que con el tiempo se te desvíen algunas cervicales, algunas, ¿sabes?, lumbares, sí. Todo es la parte ergonómica, de la ergonomía, cómo te sientas. Es que, Yolanda, nos pasamos una persona que tenga, creo que son 70 años, ¿no era? No, sí, 75, así, se había pasado 30 años durmiendo. Son 8 horas, es un tercio del día, ¿eh? Ya. Entonces tú mira la cantidad de malas posturas que tú puedes tener en una cama, ¿no? Malos hábitos que se adquieren a la hora de conducir, cómo sentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, es verdad, es que la gente tiene a veces malos hábitos y tiene que estar siempre al deporte, la vida sana, lo que es correr, saltar, ir a la playa, el aire libre, es verdad, recomiendas lo que es la vida sana, el día a día. El sedentarismo hoy en día se ha apoderado de todos. Ahora el estrés es el que manda. El que manda dentro de mi trabajo. Yo lo que veo es mucho sedentarismo, las personas están preocupadas más por el trabajar, es verdad. Y luego, claro, el descansar, ¿no?, para poderse reponer para el siguiente día. Entonces lo que hay que tratar es de tener rutinas diarias, de un mantenimiento, salir a caminar. Hay personas que también tienen muchas lesiones a nivel de problemas articulares, entonces hacer alguna actividad aeróbica diaria es muy importante. ¿Dónde consultas tú? ¿Dónde consultas? Sí, importante, para, por ejemplo, si algún cliente, paciente quiere ponerse en contacto contigo, Yolanda, ¿cómo se dirige a ti? Ahorita estoy en el herbolario de la calle Correillo. Nueva Vida. Nueva Vida. Además, los oyentes escuchan que tiene algún anuncio publicitario también, efectivamente. Pues queridísimos oyentes, este programa se emite el sábado a la 1:00 p.m. y lo repetimos a las 11:00 a.m. Así que, queridísimos oyentes, el domingo. Por supuesto. Entonces, para que oigan a nuestra queridísima Yolanda Moreno, que está muy bien, cómo se está expresando, estoy muy gracias. Contenta. Y si quieres añadir algo de referente a los pacientes, a los clientes, porque sé que estuviste trabajando 5 años en el Experi Playa Dorada. Sí. Y después, a raíz de ahí, pues estás ahora en el herbolario. Sí. Y en un futuro, ¿qué te gustaría tener? Si quieres tener tu propio local, ¿qué te gustaría? Bueno, de momento estoy trabajando con algunos hoteles también. Y la verdad es que me siento más contenta, sí, porque tengo más tiempo disponible. Más movilidad, todo, sí, claro. Sí, sí, claro. Estoy muy contenta porque estoy trabajando así con unos horarios muy flexibles para otras actividades que tengo pendientes y que me gustan. Sí, porque los hoteles normalmente es llamarte si tiene algún cliente. Sí. Si, por ejemplo, te dice, hoy tengo 2 clientes, 1 cliente, entonces te dedicas así. Pero no quieres dedicarte, por ejemplo, a tener un horario fijo de 8 horas, no. Te interesa mejor así, tal cual como está. Claro, o sea, que la gente, digamos, de a pie, en el herbolario Nueva Vida, en la calle Correillo, ellos ya pueden acercarse allí, preguntar por ti, tendrás un horario, sí, ¿no? Yolanda Moreno, sí, sí, tiene el horario, sí, o sea, que se lo deja dicho a la chica de allí, ¿no?, a la dependiente. Sí, normalmente me pueden localizar en el 653-5986-40. Damos tiempo a nuestros oyentes a que cojan papel y lápiz, pasamos a la siguiente pregunta, ya casi final, y repetimos el teléfono. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Miguel. Te choca ahí, socia. Sabes más, Miguel, es muy inteligente. Sabes mucho, mucho, mucho. Muy bien. No, no, no. La siguiente pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta es un poco si es caro. Es caro. Estos tratamientos son caros. Están fuera de... Porque, claro, hoy son todo cremas, son todo... Sí. Bueno, normalmente es algo que no está al acceso de todas las personas, ¿sabes? No tenemos unos precios. Ahora mismo tengo unos precios que están muy competentes porque si tú ves, vas a los hoteles. Normalmente yo vengo de un hotel y sé lo que son los precios en los hoteles. Y ahora estamos trabajando unos precios muy, muy, muy al alcance de todos en el herbolario. Pues, queridísimo oyente, yo quisiera que se pusieran en manos de nuestra queridísima amiga Yolanda Moreno, que tiene unas manos que dices tú como son tus manos, que son la bendición de Dios, sí, que cura mucho. El Señor le he pedido a Dios que me regale el poder de tocar a las personas y que Él sea ahí también. Transmítenos, Yolanda Moreno, a nuestro queridísimo oyente, que tienes unas manos especiales que Dios te ha dado para que tú ayudes a muchísima gente como has ayudado. Por eso yo a los queridísimos oyentes les recomiendo que vayan al herbolario y se pongan en manos de nuestra amiga Yolanda Moreno. Bueno, yo creo que lo mejor es que los mismos clientes digan eso, no yo. Pues repetimos el teléfono entonces. Ahora repetimos el teléfono, Yolanda. 653. 653-59-8640. Fantástico. ¿Han apuntado? Muy bien. Aquí en Un Café con Marimar, con Yolanda. Yolanda, esto es lo que hemos hablado aquí ahora en la entrevista. Si quieres añadir algo más, si quieres expresar algo más para nuestros queridísimos oyentes. Si quieres comentar algo. Bueno, sí, me gustaría comentar con respecto pues a lo que estaba hablando ahorita el pastor, que yo me congrego allí en la iglesia Torre Fuerte, que hace más de casi 2 años y medio que estamos. Me gustaría que hablaras un poquito del perdona que te interrumpa, del tema este de lo de la iglesia, del pastor y todo, y eso. Pues dentro de mi trabajo he tratado de ponerlo al servicio de, por eso es que estoy tratando de no inmiscuir tanto tiempo en mi trabajo y dedicarme otro poco más al servicio de la comunidad, apoyando el Centro Cristiano Torre Fuerte. Muy bien, pues si quieres decir algunas palabras, yo estoy encantadísima de verte, ¿eh? ¿Ok? Unas líneas solamente, por favor, a nuestra queridísima Yolanda Moreno. Lo que les quiero aconsejar a todos los que nos están escuchando es que dentro de lo que tú te muevas, tu trabajo, que trates de servir a la comunidad, independiente de... Hay una frase que escuchamos mucho del pastor, como muchas otras cosas que aprendemos de él cada día. Me gusta mucho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, que nuestra vida sea un constante servir. Y eso es lo que más nos da felicidad y gratificación. Pues muchísimas gracias, Yolanda Moreno. Un placer por su profesión, por invitarnos. Estefanía, la profesión tuya es estética, biológica y masaje, importantísimo, esa es la profesión. Que no se me quede en el tintero, que se me quedan las palabras, repito. Que es tu estilo. Es mi estilo, hombre. Me encanta mi forma de ser. Lo importante es hacer las cosas con cariño y tú conectas mucho con el pueblo. Es decir, profesionales hay en todas las partes, todos son profesionales, pero a la hora de la verdad, ese magnetismo que tú tienes es lo que le da ese sabor, ese poquito de orégano. Así que enhorabuena, Miguel, me ha encantado, ¿verdad? Gracias. Y vale, bravo. Miguel, yo también te quiero, Miguel, yo también te quiero. Bueno, pues nos despedimos porque... La canción, por favor. Yo le quiero dedicar la canción a mi amiga Yolanda Moreno, de Seila Romero, créelo. Y escuchen, por favor, atentamente la letra de la canción. Gracias y para ti. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar. No dudes, lo puedes lograr. Si es largo el camino, si sientes casi desmayar, recuerda tu meta, tu sueño podrás alcanzar. Solo ¿quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias? Los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Queridísimos oyentes, pues este ha sido el programa de hoy, una vez más con todos ustedes, con mi gana de radio locutora profesional como lo soy, con nuestro amigo David, nuestro pastor David y nuestra amiga Yolanda Moreno. Un placer de tenerlos aquí conmigo, espero que esta entrevista le hayan gustado y se quede con ese sabor de boca como me gusta a mí. ¿Y yo? Muchísimas ¿Yo? Gracias. ¿Y Miguel, yo que estoy aquí al sonido? Y Miguel también, Miguel, que siempre también, esas preguntitas que ustedes oyen en el aire, y esta pregunta y esa voz tan magnética y tan misteriosa, es nuestro queridísimo amigo compañero Miguel, director de la radio. No, el director es Dios. Aquí Dios. Somos todos, esto Dios. Es comunitario. Comunitario, todo. Muy bien, Miguel. Hoy bueno, tienes, como siempre, tienes dedicatoria. Sí, la dedicatoria. Venga, siempre. Vale, bueno, y ahora quiero dedicarle este programa íntegro para mi Zaida. Zaida, este programa con cariño para ti. Y aparte quiero también dedicárselo a José con Yanira, el taxista. Después también quiero darle mucho ánimo a nuestra queridísima amiga, mi Silvia, porque Silvia está pasando un momento muy delicado y está muy triste. Y mi Silvia, desde aquí te quiero levantar ese ánimo, que tú vales mucho, tienes su marido, tiene dos hijos preciosos y para adelante. Hay que darle el teléfono de Yolanda, Silvia. Sí, también. Vaya visita. También quiero dedicárselo a Jenny, a Richie, a Manoli, a toda la perfumería, Los Ángeles de Charlie, de la perfumería Dalia. Las chicas más atentas, más amables, más agradables, más belleza, más limpieza, todo. Son chicharacheras. Chicharacheras y súper amables, que es muy importante, y calidad de vida. Y después también a Nicoleta, a Rosa, a Elena, a mi amigo Adrin, el de la heladería Gelato, que sabe que estamos haciendo el programa desde Nuevo Gelato, aquí que tenemos toda clase de helados, tenemos cerca de 25 variedades de helado, tenemos crepes de jamón y queso, crepes de Nutella, crepes de todos los tipos de helado y de fruta para todos ustedes. Querísimo oyente, un día más con todos ustedes, aquí quien me habla, Marimar, un café con Marimar. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene.